Belcebú, entre el dios de las moscas y el guardián de las almas. Cuando escuchamos el nombre Belcebú o Belcebú, lo primero que suele venir a la mente es la imagen de un demonio poderoso dentro de la tradición cristiana. Sin embargo, el origen de esta figura es mucho más complejo y profundo de lo que normalmente se piensa. El nombre Belcebú proviene de una deformación del antiguo Baal de los templos. Su denominación hebrea, Belcebú, se ha traducido literalmente como dios de las moscas, una designación irónica y despectiva que los judíos empleaban para ridiculizar a esta deidad. Sin embargo, esta traducción es considerada inexacta, pues originalmente se trataba de una referencia al dios de los sagrados escarabajos, símbolos de transformación, regeneración e inmortalidad en las antiguas culturas. Por otro lado, la forma Belcebú se interpreta como dios de la casa. Esta connotación aparece incluso en el Evangelio de Mateo 10 y 25, donde se menciona con este título: Belcebú como dios sanador y psicopómpico. Al igual que ocurrió con Apolo, que no fue originariamente un dios griego, sino fenicio, Belcebú en sus inicios era una divinidad sanadora y médica, vinculada a la función de dios de los oráculos. En este aspecto se le conocía también como Paian, el curador. Con el tiempo, su papel se transformó y fue reconocido como señor de la casa, una divinidad doméstica protectora. Pero sus funciones no se limitaron al cuidado terrenal. También era considerado un dios psicopómpico, es decir, un guía de almas, semejante a Anubis en la tradición egipcia. De dios oracular a demonio. Durante siglos, Belcebú fue venerado como dios del oráculo, encargado de mediar entre lo divino y lo humano. No fue sino más adelante, con la influencia del cristianismo y el proceso de demonización de los antiguos dioses paganos, cuando pasó a identificarse con el mal y a ser considerado un príncipe de los demonios. Así, lo que en un principio fue un símbolo de sanación, transformación y protección espiritual, terminó convertido en una de las figuras más temidas de la demonología. Este recorrido histórico nos muestra cómo los significados cambian con el tiempo. Lo que alguna vez fue un dios sanador y protector, terminó reducido a un demonio. Belcebú es, sin duda, un ejemplo fascinante de cómo las religiones y culturas reinterpretan sus mitos según sus propias visiones del mundo.